Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good at it. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Good at it. And you too, and you too, too. Hola, hola, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a Vértigo Radio, nuestro programa número 31 en esta 14ª temporada en Radio Municipal de Manises. Estamos ya en el mes de mayo 2019, acercándonos al cumpleaños de Bono. Y bueno, pues después de una semana de descanso volvemos al programa. Saludamos a la gente que nos escucha a través de la salsa de emisiones municipales valencianas. Y como siempre, pues saludamos ya a los compañeros del programa. A Leo Catalán, ¿qué tal? Hola Javi, pues muy bien. Resacoso todavía del espectáculo que pudimos vivir el fin de semana pasado. Ah, pensaba que me ibas a decir de anoche. Ah, no, no. Ah, mira, no me acordaba. Demos un saludo de aquí a Pérez. No, mucho ánimo a los y seguidores. Y a los seguidores culés, sí. Culés, que también siguen Vértigo Radio. Y bueno, esperemos que el Valencia tenga... Lo has sacado tú el tema, ¿eh? Ya. Esperemos que el Valencia tenga más suerte el jueves, ¿no? Sí. Es el único representante español que queda en competiciones europeas. De fútbol, sí. Y como siempre también tenemos a Carlos Miralles. ¿Qué tal, Carlos? Pues mira, buenas tardes y, como dicen, recuperándonos de la fiesta del sábado, ¿no? Ahí sí. El tributo fue espectacular. Lo dimos todo. Sobre todo Spike Lee encima del escenario. Yo quiero otro pop. Aquí lanzo la flecha, un replay de pop de nuevo, porque fue brutal. Sí, yo supongo que con... Ahí lanzó Vicente y Spike Lee, lanzó... Con todo el trabajo que lleva detrás la preparación de un homenaje como el del pop, pues tiene toda la pinta de, o debería al menos, intentarse pues repetirse, ya no en Valencia, sino en otros lugares de España. Así que aprovechamos el micrófono de Radio Manises para que a alguien que nos escuche de fuera de Valencia, conozca a alguien que tenga un local... de conciertos y quiera pues que el pop mar de Spike Lee llegue a su ciudad, a su local, pues que se ponga tanto con el grupo. Y bueno, de todas formas es una pena, ¿no? Porque como hemos dicho, todo el sacrificio que han tenido, todos los ensayos, las horas que han dedicado solamente para una actuación, pues se queda un poco cojo, ¿no? Así que como decía gente de allí, que en el sábado en Rock City fue un mini pop, pero mini pop brutal. Sí, más que un mini pop, fue una ¿cómo decirlo? Una adaptación de un concierto de U2 en un estadio a una sala de conciertos, sí, tal cual. En tamaño, pero faltó el limón de espejos, ¿no? Y hecho por amateurs. Sí, sí, totalmente. O sea, que aquí nadie es profesional ni nos dedicamos a esto, ¿no? No, pero nada. Sí. Pero bueno, lo chulo es que ya no solamente con Spike Lee, sino con muchas bandas tributo que tenemos en España muy buenas, pues hay momentos en los que cierras los ojos y te imaginas o piensas que estás en un show de U2 Real, que eso es lo chulo, ¿no? A veces, sobre todo la gente, ¿no? Cómo se entrega, cómo lo da todo y lo vive como si realmente fueran los auténticos los que están encima del escenario. Entonces, gran parte de eso también tiene culpa la banda que está encima, ¿no? O sea, claro, claro. Eso es. Todo ese trabajo que lleva la forma que se crea, ¿no? El tema de, pues, también los vídeos, multimedia, Gonzalo, que ha hecho un trabajo también excepcional. Todo eso, ¿no? Te envuelve, ¿no? En una nube que te hace pensar que realmente estás viendo un concierto de U2. Yo me voy a quedar con una imagen, nada más. Cuando entrando con un amigo madrileño, que todos conocemos, cuando vio el arco del pop, y sé que la cara que puso, ya me quedo con eso. Ahora comentaremos más, si queréis, en la agenda de tributos, pues haremos un repaso de todas las bandas que tocan en España próximamente y recordaremos algunos rasgos, ¿no? de lo que fue la noche del sábado en Rock City. Así es, si os parece, vamos ya con las noticias y empezamos el programa. Bueno, empezamos hablando de la última aparición de Bono en lo musical, dentro de la banda sonora de la película Waiting for the Miracle to Come, la película de donde aparece Willie Nelson y donde Bono pues colabora con una canción que se titula Where the Shadows Fall. Hablaremos más información de la película y de la canción la próxima semana, la podremos escuchar. Aparece al final de la película, que ya se puede ver a través de las plataformas, ¿no? De iTunes. No se ha proyectado en cines públicos, sí cuando se hizo la inauguración. Pero bueno, la canción de donde aparece, no es que la cante Bono, la canta Willie Nelson, la escribió Bono y Simon Carmody para Willie Nelson. Sí que aparece algunos coros de Bono, creo. Aparece al final de la película. Y bueno, pues es una de las los últimos trabajos, ¿no? Aunque la grabación de esta canción ya se hizo en el 2015 con la producción de Andy Warlow, que ya está trabajando, en aquel momento estaban trabajando también en la grabación de canciones de La Inocencia y la Experiencia. ¿Qué más cosas? La gira de U2. Sí, la gira. Todavía estamos algunos ilusos pensando que va a haber gira. Y bueno, seguimos confiados en que finalmente lo haya, ¿no? A final de este año en Australia y Asia. ¿Qué fecha hay del supuesto rumor o del supuesto lanzamiento de...? Sí, pues después de las elecciones en Australia, que es el día 18 de mayo, creo, uh-huh. aproximadamente, o sea, dentro de unos 10 días aproximadamente, 10 días. Deberíamos de tener algún tipo de novedad. Si no hubiera confirmación en este mes de mayo, yo ya sí que ya lo veo. Y de verdad, complicado. ¿De verdad pensáis que no van a decir nada hasta después de las elecciones? ¿Creen que eso puede influir en las elecciones? No es que vaya a influir en las elecciones, sino que... ¿O es una excusa? No me refiero que no querrán anunciarlo, porque el tema de conversación ahora allí es las elecciones. Sí. Entonces el hecho de anunciar la gira de U2 pues estaría tapado, ¿no? Por las elecciones. Entonces... No lo sé. Me resulta un poco... Es lo que comentan nuestros amigos de U2 Star y de YouTube Songs, ¿no? Que son los que están ahora mismo pues con ese tipo de fuentes más ya creíbles. Nosotros, sí. La información que tenemos es del final de la gira de... No, digo directamente de fuentes directas de la banda después de acabar la gira de la experiencia y bueno, ya luego después pues son los rumores que fundamentalmente pues han ido contando los amigos de YouTube Songs. En fin, yo creo que si eres ganas o no, ¿tú quieres que haya o no? Yo sí, sé que quiero, el problema es si voy a poder ir, esa es otra cosa. Pero bueno, que se hagan de gira está guay. ¿no? Sí, bueno, siempre es bueno que haya una gira de dúos. Claro. Siempre están ahí, significa que están ahí en el candelero y que, claro, y que siguen vivos, ¿no? De, sí, de sí. Live. Otra cosa es ya poder ir, eso ya... Lástima es el sitio donde va a ser. Lástima, claro. Lo digo por la lejanía que es de cara a nosotros, a los europeos, y el sobrecoste, claro, que eso lleva, ¿no? Claro, pero ya también les toca a los australianos que llevan, sí, llevan mucho tiempo, ¿no? Entonces, pues bueno, poniéndote la piel de como fan a nivel global australiano, pues oye, sí, les toca ya y fenomenal. A los que somos del resto del mundo, que hemos estado disfrutando estos últimos años bastantes veces de ellos, pues va a ser un handicap, ¿no? El viaje a tan lejos, pero bueno. No imposible, ¿no? Y imposible, imposible no hay nada, ¿no? Algo así decía la camiseta de Salah, ¿no? Anoche. No, never give up. Nunca te rindas. Nunca te rindas. Pues veremos. Una buena primitiva. Y montamos y dejaros historias. Y dejaros historias. Fletamos un avión desde aquí, desde Manises. Eso es. A Auckland, que estaría chulo ahí. Bueno, a cualquier ciudad de la próxima gira, si finalmente se produce ese esperado anuncio. Bueno, ahora si os parece vamos a escuchar uno de los temas que U2.com publicó y que forman parte del regalo de suscripción anual. Vamos a escuchar Lights of Home en directo en el Royal Arena de Copenhague. Una de las noches en que empezó a variar los set list, ¿no? Girando hacia el Actum Baby. Pero bueno, vamos a escuchar el Lights of Home en directo que bueno, yo cada vez que la escucho ahora... ¿Te gusta más? Me gusta más y... Yo creo que sí, que es una canción que ha ido ganando con el tiempo y conforme la hemos escuchado en directo, gana más que en el disco y te entra mejor, ¿no? O sea que... Vamos con ella. es el Lights of Home de Copenhague, Dinamarca. Y bueno, volviendo a la actualidad, a la banda pues la tenemos todavía de vacaciones. Bueno, lo hemos visto hace poco por Dublín. Adam Clayton lo hemos tenido en Venecia, en el Bienal, acompañando a Eva Rothschild, que es la representante de Irlanda en este en esta exposición de arte. Un Adam Clayton que, bueno, siempre se vuelca, ¿no?, en el apoyo a todos los artistas irlandeses, y cada vez que puede pues viaja a ver museos. Es coleccionista de relojes, de arte. Es un tío muy peculiar, ¿no? Siempre lo ha sido. Sí. También creo que llegaba a coleccionar cucharillas. Algo iba a decir, no estoy muy seguro de eso, pero creo que sí, lo hemos llegado a comentar. Será por hotel de visita, ¿eh? Ya, bueno, no. Para coger cucharillas. No creo que lo vaya mangando, ¿eh? Luego también, pues, obviamente, la portada de lo que es el regalo de U2.com de suscripción para este 2019. También se ha publicado la portada, donde podemos ver a la banda en el escenario de la E, ¿no? En directo, los cuatro. Es que viendo la portada que hicieron para el Record Store Day, y ahora comparas con esta, y dices, sí, verdad. Tío. La de Cha Chaplin. O sea, es el día y la noche, sí. Ya, mucho más currado, ¿no? A lo mejor el formato del Cha Chaplin. De Cha Chaplin, sí. Que no está mal, no deja de ser una mala, pero... Ya, pero esto da impresión a lo mejor que en media hora la tienen hecha, ¿no? Cogen una foto, le hacen un efecto... Le ponen filtros tú con el teléfono y queda así. Así. Veremos luego el cómo queda en el formato físico, ¿no? Si hacen un digipack o en qué formato lo hacen, ¿no? La publicación de las canciones en directo de la gira de la Inocencia y de la Experiencia. Pocas novedades más acerca de U2. Estamos ahora pues en eso, de vacaciones. Aunque Vertigo Radio no descansa, salvo la semana pasada. Porque el programa durará hasta el mes de junio. Antes... A julio, llegaremos hasta julio y ya sí que tomaremos este año vacaciones, no hay gira, y luego ya pues vendremos a ver si nos renuevan otra si vez. Nos renuevan el contrato. Y luego también pues si U2 se va de gira, pues a ver si nos pagan el viaje, ¿no? Y nos vamos, pues si no va a estar complicado seguir la gira por Asia y por Australia. Y nada, para terminar las noticias de esta semana, vamos a escuchar otro de los temas, es un For Someone, que bueno, también de la casualidad que hace 5 años, por estas fechas, Pere, María José y tuve también yo la suerte de estar allí, pudimos disfrutar de cómo sonaba la canción antes de, o sea, cuando estaba todavía en proceso de formación. Y estaba de, en el horno, ¿no? Sí, estaba en el horno. De hecho, las dos versiones que escuchamos en los The Charles Studios de Londres, con Bono, pues sí, difiere, no, bueno, no es la misma versión obviamente la que escuchamos, y la que nos emocionó sobre todo a mí fue una versión que hice de Song for Someone en acústico, con solamente guitarra, y vamos, nos puso los pelos de punta, y creo que pues que nunca más la volveremos a escuchar, porque luego la estuvieron retrabajando, añadiendo efectos, y al final pues la evolución de una canción es que es tremenda. Bueno, se puede volver a escuchar, no canta por Bono, pero si desde aquí lanzamos un pequeño challenge, ¿no?, a nuestro queridísimo grupo tributo Spyplane. Sí, seguro. Y ¿no? De que pueden intentar, ¿no?, hacer esta versión en acústico, una guitarra en acústico, pues... Pues bien, nada, ¿no? Ahora de momento nos quedamos con la versión que hicieron en la gira de la Inocencia y la Experiencia. So this is me, age 18, playing guitar my brother gave to me, trying to write a song to impress a girl called Alison Stewart. Still hard to impress. And, she's here tonight, so help me out here. I have some scars from where I've been. You got eyes that can see right through me. They're not afraid of anything they've seen. I was told that I would feel nothing the first time. I don't know how these could heal, but in you I found the right. If there is a light, you can always see. If there is a world, we can always be. If there is a dark, you shouldn't doubt. And there is a light, go let it go out. And this is a song for someone. Song for someone. You let me into conversation. Conversation only we could make. Breaking into my imagination. Whatever's in there, it's yours to take. Bueno, pues pasamos a la agenda con una felicitación este próximo viernes, día 10 de mayo. Pues ¿quién cumple años el 10 de mayo? La voz. El Tito Bono. Nunca mejor dicho. El Tito. La voz U2, el señor Bono. Pues se nos cumple 59 años. Desde aquí, pues sí, 59. Menudo abuelo. Sí, y parece que tenga más, parece que ya tenga 69. No, lo digo por eso, porque es que lo ves, joder, 59 años, pues tampoco está tan mayor. No, pero ves algunas fotos y dices, tío, cuídate un poco mejor, arréglate. Ahora para la gira, Australia... No, sí. Da igual, si es que el look lo lleva... Le da igual ya. Si hubiera gira, estaría el look lo tendría mejor currado, o sea que... Bueno, pues desde aquí, pues para el próximo viernes, supongo que todo, bueno, se suben, es todas las webs del mundo U2, le mandaremos un Happy Birthday al tío Bono. Y nada, pues felicidades, Bono, por adelantado. Dicho esto, nos metemos de lleno en los tributos de esta semana, comenzando con la banda Green Covers, donde el viernes 10 de mayo están a partir de las 10 de la noche en Valladolid, en la sala Porta Caeli. Sin dejar también a Green Covers, el sábado 11, de mayo en la sala Espacio Vías en León a las 10:30 p.m, dando un doblete. ¿Pero o sea, haciendo solamente U2 o...? No, el triplete el que hacen. Dilo porque claro. Hacen triplete del de U2, yo, de Pesmod, en mi opinión, yo, y de Cure. Si, voy a ver, si soy fan de U2 y quiero ver a U2, quiero ver a U2. Sí, me empiezan, sabes, hemos estado yo con Green Covers, pues, y han estado aquí en la radio. Ahí tienes, bueno, al que le guste compartir una noche con los tres, tenemos eso, hacen U2, hacen Depeche y hacen The Cure. Y The Cure, por el orden, U2, The Cure y Depeche. Acaban con Depeche Mode. Eso es. Allá. Pasamos también con un doblete, un tributo a cargo de la banda Please, el viernes especial celebración de Bono, con un Unplugged a partir de las 11 de la noche en el local El Último Bar Musical de la localidad del Puerto de Masnou, en Barcelona. Y el sábado 11 de mayo, también con Please, a las 11 de la noche también, visitan la localidad de Berga, Barcelona, en el local La General. También tenemos un tributo 2 con la banda Red Rocks, sábado 11 de mayo a partir de las 10 de la noche, donde estarán con su show en la Sociedad Cultural y Recreativa La Unión Más Rampiño de la localidad de Montcada de Reixac, en Barcelona. Y para finalizar los tributos U2 de esta semana, Tardeo, del domingo 12 de mayo a partir de las 6 de la tarde, con la banda U2 Band, U2 Band, en el The Corner Music Tavern. Ya típico, es un local ya va, pues, conocido para ellos, en la localidad San Pedro de Pinatar, Alicante. Y creo que tenemos una llamada telefónica. Sí, bueno, tenemos a Pere Granero al teléfono, que bueno, también estuvo con nosotros el sábado en el Rock City. De hecho, lo podréis ver ahí ayudándole a Sergi con la cámara. Hola, Pere. Hola, Pere. Hola, buenas. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Te vemos lejos. Se te ve lejos. Lo sabías, ¿eh? Lo sabías. Es que te íbamos a ver lejos. Bueno, si quieres... ¿Me escucháis mejor o no? ¿Eh? ¿Perdona? ¿Me escucháis mejor o no? No. Intentamos llamarte ahora después y nos cuentas. Vale. ¿Vale? Vale. Muy bien, Pere. Pues nada, ¿alguna cosa más, Carlos, que quieras apuntar? Si quieres, comentamos así lo que nos ha acontecido el sábado, el tributo. Sí, bueno, sí que lo hablamos ahora después, vamos a hablar con María José y Lec, que los tendremos ahora a continuación. Si os parece, pues vamos a pasar a Everything You Know Is Wrong y continuamos. Llegamos a Everything You Know Is Wrong con la pregunta de hace dos semanas. Recordemos que no tuvimos programa la semana pasada y entonces formulamos la pregunta que qué canción del disco pop no había sonado en directo, ¿no? Uh-huh. Todo este tiempo y bueno, han habido muchas respuestas sobre todo de la gente que viene participando habitualmente y que no quieren descolgarse en la clasificación. Contestaron Cristóbal de Santiago, Lamberto, Coque Menéndez, Carlos Vidal, también lo tenemos por ahí. Y bueno, la respuesta correcta era de Playboy Mansion, que bueno, pues no han llegado a interpretarla entera. Nunca. Todas las demás han sonado en directo, incluso a Fogers y tal, pero esta no... Puede ser que alguna canción de algún disco, por lo que sea, no lo toquen en la gira de presentación del álbum, pero luego a lo mejor en otra gira o en otro momento lo han llegado a interpretar. O la prueba la tenemos con Acrobat, por ejemplo, que ha tardado mucho tiempo en tocarse en directo hasta esta gira no... Y entonces, bueno, pues era de Playboy Mansion si os parece ya vamos a formular la pregunta de esta semana y a continuación escucharemos de Playboy Mansion para recordarla, la versión del álbum, obviamente. La pregunta... Sí, porque el directo no, no hay. No, yo estaba buscando y no la he encontrado. Nada, no hay, no hay. Y la pregunta de esta semana era... ¿qué icono aparece... ¿qué icono pop aparece homenajeado en la portada del disco que lleva el mismo nombre? Pop. ¿Qué icono aparece homenajeado en la portada? Así que... Leo, te pido la cara, pero no sé si lo sabes. Sí, sí, sí. ¿Tú lo sabes? No, me pillas ahora ahí. ¿Te pillo? Estoy visualizando la portada del pop. Bueno, pues hay un icono oculto de la época o de la estética pop de los 80, de los 90, que todavía pues sigue siendo un icono. Creo que sí, parece. ¿Sabes por dónde va? Bueno, no decimos más pistas porque es algo más o menos fácil, ya veremos. El correo electrónico para las respuestas, como ya sabéis, es u2valenciatv@gmail.com. Y nada, el primero que responda a 3 puntos, el siguiente 2 y el tercero y siguiente es 1 punto. Actualizaremos la clasificación la próxima semana y ya pues habrá que ir pensando en cómo vamos a hacer las finales, la gran final y quién va a ser el ganador de esta temporada de Everything You Know Is Wrong. Así que os parece, vamos a escuchar The Previous Mansion, la versión que todos conocemos, la del álbum. Is a mystery. Michael Jackson, history. If beauty is truth and surgery the fountain of youth, what am I to do? Have I got the gift to get me through the gates of that mansion? If OJ is more than a drink and a big man bigger than you think, and perfume is an obsession, shows confession, what are you going to lose? Another push and we'll be through the gates of the mansion. Another boiled lotto ticket, don't know if I'm teníamos de Preview Mansion. Y bueno, queríamos aclarar, porque ha suscitado un poco de controversia la pregunta, porque nos comentaba Mónica, nuestra compañera aquí en la radio, dice, el homenaje es a Andy Warhol, es un icono pop, sí, pero no nos referimos a la estética de la portada, que obviamente es Andy Warhol y un homenaje, claramente, pero es a un dibujo, una silueta que hay oculta en la portada. No digas más. Así ya queda un poco más claro. Sí. Hay una silueta, hay algo ahí que también es un guiño, que es un guiño de otra pista. Un guiño. De un icono, ¿no? Que bueno, pues ha perdurado en el tiempo, ¿no? Porque sigue existiendo ese. Sí, sí, sí. Además lo ves y lo relacionas. Sí. Exactamente, tiene también relación con la pregunta de la semana pasada y ya paro de contar. ¿A quién tenemos por ahí? Ya nos había contestado nuestro compañero, nuestro amigo Cristóbal de Santiago, y ya ha habido un contestante, una respuesta correcta, que es Carlos Vidal, que ya ha dado con el con la respuesta con correcta. Con el icono. O sea que se lleva ya los tres puntos, ya se lo decimos por adelantado. Y creo que tenemos por ahí a Pere Granel. Hola, Pere. Ahora me escuchas mejor. Ahora mejor. Sí, sí. Y es el mismo teléfono, oye. ¿Eh? Sí, sí. Ya ves tú las comunicaciones con Cataluña, ¿cómo van? Bueno, mucho ánimo, ¿eh? Ahí estamos, lo llevamos. Bueno, a ver el Valencia qué hace, a ver si por lo menos nos da una alegría, exactamente. Bueno, coméntanos cómo viviste la noche del sábado. Pues bueno, a ver, la noche del sábado fue como algo muy especial porque tanto que reclamamos los fans de U2, ¿no? Que siempre que tenemos la ocasión de ver a la banda y siempre les decimos que no olviden el álbum pop, y que parece ser que eso pues un poco así como que pues uno idolatra y entra y por el otro le sale, pues gracias el otro día a Spy Plane y toda la ayuda del equipo de U2 Valencia y de Sergi Cabot con los vídeos, pues tuvimos la suerte de revivir una gran gira como fue el Popmart. Exactamente, porque analizando el setlist, yo creo que la única canción que se pudo echar en falta de la época fue Last Night on Earth. Last Night on Earth, sí. Yo sí que la eché mucho de menos esa canción. Porque para mí es una canción que gana mucho. La única canción que sonaba tal y como ellos querían, según The Edge. Él comentaba que el resto de canciones las tuvieron que retocar todas y que Last Night on Earth era la única que no tuvieron que hacer prácticamente nada para poder tocarla en directo. Bueno. Eso también demuestra que Spy Plane le va a lo difícil. Sí, los retos. Los retos. Bueno, también faltó, porque no la tocaron tampoco durante toda la gira, pero Do You Feel Love, ¿no? Que esa también es complicada es complicada de, ella, de sí. Tocar. Y da mucho sample y me da mucho pregrabado también, entonces claro, es... Pero es bueno, complicado. Yo creo que no contabilizar las canciones que tocaron del pop. Pero bueno, tocaron más de un 60% o 70%, faltarían dos o tres canciones nada más por tocar, porque también hicieron algún snippet de Wake Up Dead Man y luego pues el resto prácticamente las tocaron todas, incluyendo Gone o Please, que también es uno de los momentos, ¿no?, del show del Popmart, el enlace de Please con Streets. Con Streets. Y que también recordemos que Streets lo tocaron con la versión de la gira del Popmart. Sí, con el pues añadido sí. Final. Sí, que parece que termina la canción, pero luego se engancha otra vez. Se engancha un poquito más. Y luego, sobre todo, el trabajo de Sergi Cabot con el tema de los visuales, que impresionante. En muchos momentos, pues, he visto por ahí algún vídeo de Streets con las imágenes estas que salían increíble. Por detrás. El arco que hubo, que también es digno de mencionar, ¿no? Que también hubo ese detalle, ¿no? De construir un arco, obviamente a las dimensiones que se podían para la sala Rock City. Aprovecho para agradecer a Kono de la sala Rock City, pues la libertad nos para. Nos ha puesto todo muy fácil. Gracias, Kono. De aquí te mandamos un abrazo. Y ha tenido muchas complicaciones esta vez, ¿eh? Sí, sí. Ha tenido sí. Muchas complicaciones y entonces. Pero ha dado la cara y por nosotros también y sí. Se lo agradecemos. Y desde aquí un fuerte saludo para él, porque gracias a él también esto sigue adelante, ¿no? Sí, nos totalmente. Las puertas de su casa y hacemos lo que... Sí, hay un vínculo muy bueno entre U2 Valencia, Spyplane y Rock City, que empezó hace ya en el 2011, creo. O sea, que llevamos ya prácticamente 8 años colaborando con Cono en esos tributos, que son las fiestas de U2 Valencia, y espero que pues por lo menos dure otros 8 más, ¿no? Y también dar las gracias, después sabes como todos... Sí, también. El Agape, el pequeño Agape que sí, tenemos, de, ¿no? De la pastelería de Moncada. Sí, y del For San Miquel. Exacto, eso es. Que siempre, ¿no? Pues es, después de cada tributo, pues nos endulzan, ¿no? For San Miquel de Moncada, que bueno, a Vicente un fuerte abrazo, que siempre se porta con nosotros estupendamente en los tributos y bueno, siempre... Yo no lo conocía, lo conocí el... ¿Este sábado? Este sábado, sí, cuando llegó, estábamos ahí, dice hola, y hola, y abre la... Dice, necesito ayuda, digo, venga, vamos a ver qué podemos hacer, y empieza a sacar bandejas, digo, coño, venga, vamos para allá. Sí, sí, la verdad es que es un... Yo, vamos, dudo que haya una fiesta como... Y no por echarnos flores ni nada, pero fiestas como la que se hacen en Rock City, en torno a dos, con todo lo que lleva organizado detrás... De preparación, el resopón y todo, en fin, yo creo que hay pocos sitios hay como este, ¿no? Para vivir una noche de dudos. Cuidamos a nuestros fans. Exactamente. Bueno, Pere, pues un placer hablar contigo. Una última petición que quiero hacer, que ya que ha habido todo el trabajo por parte de Dudos Valencia para conseguir el arco, todo el trabajo de Sergi con visuales y todo el trabajazo de Spyplane a la hora de preparar los temas de un álbum tan complicado como Pop, pues lanzo la petición de que no se quede en este único concierto, que todo el trabajo que ha hecho la gente, que lo podamos disfrutar algunas fechas más. Exactamente. Lo hemos comentado al principio del programa, y a ver si podemos buscar algo por ahí por Tarragona, ¿no? Que no sería... Igual que hicimos con el Zutiv Tour, que lo subimos para tierras tarragonenses, pues a ver si podemos hacer lo mismo también con esta gira del pop. Yo confío que sí, que Tarragona va a ser una de las ciudades del pop mar de Spyplane próximamente. Ya se está empezando a trabajar, y ojalá pues eso, haya apoyo de algún local de resto de España, porque nosotros podemos ayudar y colaborar aquí en Valencia, porque obviamente no nos dedicamos a la promoción de conciertos, somos un grupo de amigos, y claro, para mover algo así como esto, pues se necesita pues la colaboración o gente más profesional de otras ciudades, porque no tenemos tanto contacto con esa gente. En fin, hay que dar la propuesta, bueno, y esperamos dar buenas noticias dentro de poco. Bueno, un abrazo para todos y saludos. Un abrazo. Adiós. Chao. Hasta luego. Y bueno, obviamente, si tuviéramos que dar una lista de créditos de toda la gente que ha colaborado en la fiesta, pues nos quedaríamos un cuarto de hora hablando. Pero bueno, yo creo que citando U2 Valencia, toda la gente que hay detrás, citando Sala Rock City con la cabeza y Spyplane, pues yo creo que está resumido todos los que han participado y han hecho posible ese concierto en Pommar. Vamos ya con Someone Like Me. Me he portado bien con Pere, ¿no? Ah, vale, sí. He estado comedido, ¿eh? Sí. Y con Rodrigo también, ¿eh? Sí, sí. Para que luego tomen nota en futuros, ¿eh? Ya, no, es que es un... No, hombre, yo no se han reído, ¿no? No sé. Ahí lo dejo. Fair play. Vamos con Samuel Agmi, ya para acabar el programa. Vamos con María José y con José Manuel Lec, que hace dos semanas pues andaron algo de justo de tiempo con la sección, y hoy la vamos a terminar con un poquito más de margen. And if the terrors of the night come creeping into your days, and the world comes stealing children from your room, there is a light we can always see. If there is a world we can always be. If there is a dark that we shouldn't. Creo que tenemos ya a María José. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, María José. Hola, chicos. Cuéntanos. Aquí ya estamos. Llegasteis, ¿no?, a hablar de Was This Hand on Name, no, perdón, de, no, sí, de Streets, hablasteis. Pero tampoco sé si vamos a tener tiempo, Javi. Creo que... Bueno, unas pinceladas, bueno, ¿no? De... Vamos a... Sí, el otro día estuvimos hablando un poco por encima. Bueno, es que creo que hemos cogido dos temas que los quisimos juntar y son dos temas que son prácticamente infinitos. Para hacer un programa entero. ¿Hola? Sí, sí, sí, te escuchamos aquí. Sí, me estáis oyendo, es que estoy oyendo allí de fondo un pitido. Sí, sí, te oímos. Bueno, With or Without You es un tema que creo que para todos los fans de U2, si tuviésemos que hacer un top 10, estaría fijo en alguno de nuestros top 10 de cualquier fan, ¿no?, del mundo. Top 5, diría yo. Top 5. ¿Eh? Top 5, diría yo. Top 5, ¿verdad? No me he querido mojar mucho, Leo, pero en el mío estaría en el top 5, está claro. El otro día estuvimos hablando un poquito de su estructura, ¿no?, de cómo habían surgido en un principio, ¿no?, cuando empezó U2 a trabajar con ella. Es un tema que les costó, fue complicado. Y bueno, tenemos a Alec por ahí. Sí, lo tenemos en... Te está escuchando ya. Hola, Alec, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Oye, bienvenido. Soy Manuel. Gracias, o sea que se cortó, me lo dejé de escuchar. Ahora bueno, sí, ¿no? Vamos a empezar con ahora bien, ¿no?, directamente, Lec. Te doy la palabra. Sí. No, que vos, claro, Lec, no puedes empezar con el análisis, si quieres, de la letra. Vale, perfecto, pues empezamos con... Vamos a hacer una pequeña traducción rápida para que no nos coma el tiempo. No, no lo vamos a traducir, Lec, porque como vamos justos de tiempo, sí, esto luego lo colgaremos luego en la sección. Empezamos con el análisis directamente, yo creo. Vale, pues bueno, es un tema súper conocido. Digamos que a finales del 85, resumo ya un poco, U2 se reúne en la casa del batería de Larry Mullen para revisar todo el material del grupo que habían escrito durante la gira de Unforgettable del Fire Tour. Y según propias palabras de Diez, comenta que hicieron cosas muy revolucionarias como Elvis Presley America o Fall of July. Y durante esa gira también, a través de unos acordes compuestos por Bono, aparece por primera vez una demo de With or Without You. La banda continuó trabajando con la canción en los STS Studios, creando cambios diferentes, pero ninguna que tuviera un progreso evidente. Diez estaba, la verdad es que pensando que en ese momento tenían un tema que era un buen tema, pero que estaba en una situación horrible. El tema constaba de una caja de ritmos Yamaha y parte del bajo que era ejecutado por Adam Clayton, que había utilizado un bajo Ibanez con una corta escala, y las primeras versiones de la canción sonaban demasiado sentimentales y muy convencionales porque los acordes iban repitiéndose una y otra vez. Pero sin duda el punto mágico del tema lo consigue Diez al añadir los acordes de la Infinite Guitar, ¿no?, creada por el canadiense Michael Brook, con el que colaboró para la banda sonora de Captive, y el instrumento permitió a Diez mantener las notas de un modo continuo, considerando que el tema se impregnaba de una magia imborrable. Las sesiones para The Use of Three comenzaron formalmente en 1966 y fueron llevadas a cabo en la mansión georgiana de Innsmouth, que se encuentra a las afueras de Dublín. El grupo La Banda intentó tomar la canción en una dirección diferente y mejorarla, aunque Bono se mostró reacio. Pero entonces aparecen los coproductores Brian Eno y Daniel Danvath, que junto con Diez hicieron que la canción pues tuviera una mejor utilización de la guitarra y que, por ejemplo, Adam Clayton pues incrementara el volumen de su bajo y Larry Mullen experimentara con un enlace electrónico en la batería. A pesar de la labor que se llevó a cabo en la pista, el grupo llegó a considerar abandonar la canción, ya que no podía encontrar una estructura que le gustase. Pero en ese momento Bono y Gavin Friday, la verdad es que él fue alguien importantísimo para que el tema continuase, continuaron trabajando en la canción después de que Lanois y Eno se negaran a hacerlo. Bono confiaba en que la canción podía ser rescatada, reorganizarla, creyendo que podía ser un gran éxito. Y no... añadió un arpegio de teclado similar al de Bach. Todavía el estudio de la canción estaba en el aire cuando Diez envió un prototipo de la guitarra por el músico que hemos dicho, Michael Brook, ¿no? Gavin Friday fue la clave porque Paul McGuinness fue quien no quería sacarla como single y Friday se cuadró y comenta, pero yo le dije a Bono que era un número uno. Fue una de las grandes discusiones que tuve con Paul y al final Bono se puso de mi lado. De hecho, luego le tuvo que pedir disculpas. Pues sí, comentando a Niall Stokes en el libro de U2 desde Boy hasta Soy, al South of Innocent, el propio Solar dice que hay pocos ejemplos mejores que With or Without You. Es esa cosa extraña en el canon de U2, una canción de amor y funciona, capturando una emoción que la mayoría de las personas que tiene una relación seria debería haber sentido en una otra ocasión de su vida, cuando Bono canta I can live with you without you. Pero conforme vas profundizando, más reconoces que bajo su compostura superficial se abre una malañada red de complejas ansiedades. La canción tiene una dimensión espiritual en la que convergen el amor erótico y el amor incondicional, según la propia mitología personal de Bono, y vuelve a la temática de la rendición personal y la pérdida del ego. Por ejemplo, cuando comenta My hands are tied, my body exploits, she's got me with nothing left to win and nothing left to lose. Mis manos están atadas, mi cuerpo magullado. Ella me ha dejado sin nada que ganar y nada más que perder. Pero, ¿quién es ella? A Bono la verdad es que no le gusta ser demasiado específico sobre las canciones personales de este tipo. Nunca lo fue. En With or Without You, cuando dice and you give yourself away, and you give yourself away, y te entregas y te entregas, todos en el grupo saben lo que significa, dijo él en 1987. Se trata de cómo me siento a veces en nudos, expuesto. Sé que el grupo siente que me entrego, que si de alguna manera hago daño a U2 es porque soy demasiado franco. Por ejemplo, en una entrevista no guardo mis cartas y juego la que corresponde porque debo hacerlo o no hacerlo. Es por eso que no estoy dando muchas entrevistas este año, decía en aquella época, porque hay un coste para mi familia y para el grupo. With or Without You nos muestra una clara ansiedad y duda por parte de Bono y refleja los desprotegidos que estamos cuando abrimos nuestros sentimientos a otra persona. Pero no tenemos elección, no podemos dejar de hacerlo y, sin embargo, a veces lo intentamos, ni contigo ni sin ti. Con With or Without You nos encontramos una canción que tiene varias interpretaciones. Puede ser una balada para romper una relación, según otros una canción sobre una charla con Dios, para otros es una canción anecdótica en que en una ocasión que uno estaba observando en la tele una boda hindú. De hecho, en la página web de SoundFast.com nos encontramos que mientras estaba de gira en la Riviera Francesa, se preguntó si la domesticidad se te prendía en el camino de ser un artista. Yo era al menos dos personas, la persona que es un súper responsable y protector y leal, y el vagabundo ocioso que solamente quiere huir de la responsabilidad. Todo lo explico en el grupo 2x2. Pensé que estas tensiones me iban a destruir, pero en realidad, esa realidad soy yo. Resulta que esa tensión es lo que me hace y me motiva a ser como artista. Esta fue una canción que realmente atrapó a Bono, dividido entre una vida de domesticidad y un espíritu libre. Estaba pasando algunas situaciones emocionales difíciles, le confesó a Mojo. No entendía en ese momento la libertad que recibiría de una relación comprometida. Me sentía culpable incluso si hablaba con alguien de la compañía discográfica, que era realmente atractivo. Sabía que todo era a las 11. Pero eso es With or Without You, es tan operático y está bien. Esto me recuerda un poco también a Book of Your Heart en el disco Song of Experience, ¿no? Que habla sobre el tema del peso de la fidelidad, ¿no? De cuando estás mucho tiempo con una relación. Sí, de hecho también en el foro SoundMinis.com también volvemos a encontrar muchas referencias a las escrituras, a los salmos, a una temática que lo podemos ver, a Bono le encanta y lo vemos en cada disco. Podríamos comentar algunos salmos, pero bueno, más bien viene a relacionar lo que es la espiritualidad con la vida carnal. Bono se encuentra en un punto en que sabe que no puede vivir la vida a la que Jesús lo llama cuando en su vida en el mundo, o sea, en la vida actual, pero tampoco quiere que su vida carnal tenga ese pecado y estará mal con Dios. Entonces nos encontramos en un punto que no puede, ni que volvemos a la canción, ni contigo ni sin ti. O sea, Dios se encuentra otra vez en la mitad de su vida. Sí, la verdad es que en este tema es una dualidad, ¿no? que tiene Bono en ese momento de la vida, ¿no? El tema del ser una persona creyente, ¿no? Practicante a su modo y tener esa dualidad, ¿no? De sentimientos, por un lado esas pasiones que aparecen por ahí, ¿no? Y esas lealtades que tienes que cumplir. La verdad es que ahora todavía cuando la hemos analizado en esta sección todavía le doy más sentido, ¿no? Y más importancia, ¿no? Todavía me gusta más haberla indagado un poco. Podemos hablar un poquito que para los fans en directo hay dos añadidos, ¿no? Importantes. Y sabemos que tenemos a ese snippet que nos encanta, que es el Will Shine Like Stars in a Summer Night, ¿no? Que bueno, lo hemos escuchado en diferentes ocasiones, pero hay otro, ¿verdad, Alec? Sí, te dejé de escuchar ahora mismo. Comentaba que en la trayectoria en directo de Joshua Tree, que fue el que solamente faltó un primer concierto de la gira, nos encontramos que quizás lo que tenemos todos en la memoria es en el recuerdo cuando fue el vídeo de París, concretamente el 4 de julio de 1987. Mientras la banda estaba tocando Without You, los agentes de seguridad empezaron a lanzar gas lacrimógeno sobre los asistentes. En ese momento, Bono detiene la canción y sin perder la serenidad comenta unas palabras para controlar la situación. Espero que todo esté ok allá enfrente, porque nadie se mete en problemas en un concierto de dos. Nadie resulta herido en un concierto de dos. Solo nosotros estamos heridos si alguien resulta herido. ¿Ok? ¿Qué es esto? Gas lacrimógeno. Creí que ya había suficientes lágrimas en esta canción. Luego continúa la canción y es cuando entra en lugar el snippet de Love Will Tear Us Apart de Joy Division, improvisando unas estrofas dentro de la propia canción. Sí, luego también sobre el tema de los vídeos, comentar pues que se grabaron dos vídeos filmados en Dublín en febrero del 87, codirigidos por Meyer Abyss y Matt Mahurin. El primero incluye imágenes abstractas de la bailarina Morley Steinberg y editadas entre imágenes de la banda interpretando la canción. Y hay una segunda versión alternativa que se puede encontrar en la versión super deluxe del álbum. No gastaron mucho dinero para entonces con los vídeos. ¿Eh? Que no se gastaron mucho dinero en el videoclip del... No, ¿verdad? No había la tecnología. ¿Qué es, por Dios? Bueno, chicos... Los hemos tenido luego. No, últimas pinceladas porque ya nos tenemos que ir en nada. Exacto. Un saludo muy grande y, bueno, un abrazo. Pues nada, un abrazo igualmente. Dime. ¿Hola? Sí. No, una cosita nada más que no me queda el tintero. Felicitaros enormemente, aunque no pude estar ahí, pero lo disfruté online, por el tremendo concierto que habéis organizado y que anima a todo el mundo que no haya visto a Spray Plane, que es un auténtico espectáculo y lo bordan junto con todo el equipo de Dos Valencia. Pues de verdad, felicidades. A ver si podemos hacerlo en Galicia. Eso sería, vamos, la boba. Eso espero. Pronto. En eso estamos, ¿verdad? Venga. Bueno, vamos a intentarlo. Vamos a disfrutar con With or Without You y muchas gracias, chicos. Un abrazo a todos. Chao. Adiós. Without you, with or without you.